Hugo Grignetti, presidente de Hemos, porque bueno, nos llegaba recién la información sobre el servicio resentido en Valenti, pero queríamos tener también un panorama de cómo está la situación en la localidad. Hay muchas preguntas que nos vienen llegando a la radio y ha circulado mucho durante todo el fin de semana la problemática del agua en Capilla del Monte. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, primero, saber la situación del día de hoy. El tema del Valenti, como vos decías, fue un problema de falta de energía por parte de PEC. Ya se empezó a bombear ahora. Problema de energía por parte de PEC, que estaba haciendo un trabajo. Y en general, bueno, como todos sabemos, hace 9 meses que no hay una lluvia importante. Poca lluvia que hemos tenido, no alcanza más que para mojar las calles. La situación de la alazana está complicada. El ente está tratando de administrar el agua lo mejor que se puede. Tenemos problemas de presión en las zonas altas, en las cuales estamos llevando con el camión. Después, bueno, es de público conocimiento que no es Capilla del Monte, sino toda la provincia. Hay pueblos que directamente no tienen nada de agua. Acá todavía se está distribuyendo. El ente está distribuyendo parcialmente. No hay 24 horas de servicio en ningún lado. Y bueno, hay que administrar el agua que tenemos hasta que vengan las lluvias. Lo único que le podemos pedir por parte del ente, por favor, que dejen de llenar piletas, de regar. La multa llega hasta 125 mil pesos. Tratamos de no tener problema con el vecino, pero tenemos que entender que estamos en emergencia hídrica y no podemos andar cambiando el agua de la pileta o regando el césped. ¿Me entendés? Sí, así que le pedimos, Capilla del Monte por lo general es solidario. Cuando hay un problema van y compran pollo en iglesia o llevan ropa cuando hay, pero con el tema del agua no somos solidarios. El agua que están tirando en el pasto le está faltando a otro vecino. Entonces le pedimos por favor que administremos hasta que llegue la lluvia el agua, cuidémosla. Es necesario porque ya el dique de los alazanes ha bajado mucho y le quedan 7 metros nomás y bueno, estamos complicados con ese tema. Hugo, te consulto porque el fin de semana fue un fin de semana largo, muy complicado, de hecho... Para, porque no te entiendo, para. Dale. Espera. A ver ahora. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bárbaro. Te consulto porque el fin de semana largo fue un fin de semana muy complicado para toda la localidad. El día sábado. ¿Cómo? El día sábado. También el día sábado, pero el día jueves... Hemos salido con 4 camiones, el jueves y el sábado. Claro, con pero... 3 camiones y una camioneta. Mi pregunta va más bien en cómo están manejando la política comunicacional desde el ente municipal, desde la Hemos, porque circulaba mucho en cada grupo de los barrios, en cada espacio, el faltante de agua y el no tener mucha respuesta más que alguna guardia que le respondía que le podían llevar agua con el camión. Pero, digamos, no hubo una política comunicacional planificada para ese fin de semana que fue muy crítico y de extremo calor, ¿no? Claro, pero ¿qué querés? A ver, el ente viene comunicando de hace rato, es más, está la propaladora en la calle diciendo que cuiden el agua, que está escasa, que no sé qué más podemos hacer. Se le pasa al encargado de prensa a José de la municipalidad, que él se encarga de... distribuir todo lo que es información sobre la Hemos. No sé, yo no tengo acá un equipo de información en la Hemos. Estamos en la misma página de la municipalidad. Hugo, buen día, Federico te habla. Te hago una consulta. Sí. A ver, nosotros recibíamos acá, y porque obviamente nos dedicamos un poco a la información, pero a partir de octubre, noviembre ya se pronosticaba que iba a ser el año más duro de la corriente de la Niña, que las lluvias podrían llegar, estirarse, digamos, la sequía hasta por lo menos mediados de enero. Esto lo estábamos comentando. ¿Se previó esto? Digo, porque una cosa es decir, bueno, no llueve y nos va a pasar, pero ¿qué medidas se tomaron previamente o qué medidas se están tomando ahora? Se fue racionando el agua. Mucha gente se quejaba porque le damos 4 o 5 horas de agua y no tenía las 24 horas. Se fue racionando, por eso hemos llegado hasta ahora... con problemas, pero la mayoría del pueblo recibe agua. Se fue racionando de esos meses. Sí, algún tipo de infraestructura... No hay donde guardarla el agua, no hay donde guardarla. Sí. Es el problema. Se abre el dique, se fue abriendo el dique Lo Alazana a medida que hizo falta. Mientras tanto, tratamos con el río de Huertas Malas y el dique El Cajón de abastecer hasta donde más pudimos. O sea, se estuvo trabajando desde temprano con este tema. Sí, lo que pasa es que 9 meses sin lluvia es importante, hace que no haya la cantidad de agua necesaria, no en los diques de Capilla del Monte, de la provincia. Sí, hubo anuncios el año pasado en el presupuesto también de obras por parte de la EMOS, algunos por ahí nos podrá decir que se hayan cumplido, pero la verdad, uno lo que ve, o por lo menos la comunidad, es que no se pudo mejorar el servicio. ¿Hay para el año que viene? Ahora está el debate del presupuesto 2023. No, ¿cómo que no se mejoró el servicio? A ver, contanos. Y vos, por ejemplo, en el Faldeo hace 20 años que tenían problema de agua. Se hizo un pozo y hoy tienen agua todos los días. Se implementaron bombas que para bombear agua a la zona más alta. En este momento, en la falta de agua, es poco lo que se puede bombear, pero se fue trabajando, ¿no? A ver, muchachos, el ente está trabajando todos los días para tratar de que esto funcione lo mejor posible. Sí, sí, pero eso todos, no hay, Hugo. Ante la falta de lluvia no sí. Hay no hay manera. Eso, eso cualquier director o presidente de EMOS lo va a decir, obviamente están trabajando y sabemos que así nadie niega el laburo de la EMOS. El problema es si va a cambiar esto, si para el año que viene, por ejemplo, en el presupuesto no hay presupuesto para un aumento en obras, un plan de infraestructura. ¿Cómo se cambia esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya van 3 años también, digo, no. ¿Para dónde va esto? ¿Qué respuesta se puede dar? O si el año que viene no llueve, vamos a estar igual. Acá no es una cuestión de obra. Si vos me decís que hace falta hacer una obra y hace falta comprar una bomba más grande, se hace. Acá es una cuestión climática. Y de educación. Acá, vos hablaste... Obras, sí, en eso tenés razón. Y para el año que viene vamos a llegar. Ya hemos ido a los colegios. El ente fue, se presentó en las escuelas, estuvo trabajando con los chicos y el año que viene también se va a volver a hacer sobre el cuidado del agua. Hugo, te pregunto en relación a uno de las consultas que nos hacían ayer, que es que se sabía que venía un tiempo con muy poca lluvia y siempre hay latente la problemática que tiene el dique de los Alazanes en torno a la capacidad de acopio de agua que tiene. Nos consultaban ayer a la radio si hay alguna posibilidad de gestionar en este momento algún tipo de tarea de desbarre ahora que está en un nivel bien bajo. ¿Sabe qué pasa? Nosotros, desde el ente pensamos que si desbarramos ese dique, el trabajo es un trabajo muy grande, donde pones el barro que sacas, y el problema es que no te soluciona ese problema. Vos ponele que el ente consiga desbarrar el dique, va a juntar 3 millones más de litros de agua, se están consumiendo entre 6 y 7 millones por día, o sea que el desbarre puede llegar a colaborar en un día, 2 días más de agua, no es una cuestión de desbarre, si no se hubiese hecho. Y se hubiese pedido a la provincia que lo hicieran. La otra que nos consultaban es si se evalúa el ente de pedir a recursos hídricos algún tipo de dique intermedio o si eso es imposible. No, en este momento no está fuera de cualquier presupuesto hacer un dique en Capilla del Monte. Se lo puede pedir, pero de ahí a que salga, Hugo, es otra cosa, ¿no? Otra... Estamos hablando de una obra muy grande. Aparte, el dique intermedio te va a dar agua para 3 días, 4 días. Acá lo que hace falta es que llueva. Sí, pero... No te va a dar agua para 1 mes o 2 meses. El problema, Hugo, es que por ahí no llueve y que esto se puede estirar. De hecho, sí. Los climatólogos están desconcertados porque es del tercer año consecutivo de la Niña y puede estirarse. El tema es si frente al cambio climático empezamos a tener otro tipo de medidas. Por ejemplo, y te pregunto sobre esto, ahí vos decís el problema está en un exceso de consumo. En eso no ha habido medidas de educación y de comunicación. Por ejemplo, 2 veces se presentó un proyecto de ordenanza para declarar emergencia hídrica. Según el Ejecutivo, ya está declarada hace 10 años. Sí, pero Hugo, vos coincidirás en que si está declarada hace 10 años, no es efectiva. Una emergencia que no tiene momentos pico ni momentos donde cuando llueve la bajamos, no tiene un efecto de emergencia. Y por otro lado, lo que te quiero preguntar es esto. Según un expresidente de Demos, hay una pérdida en los caños de agua, en las rupturas, de un 60% del caudal. Ahí no estaría el verdadero problema y algo no, a lo que sí... pero eso no lo puede saber nadie. Eso te lo puede decir un expresidente, pero toca de oído. Porque vos no podés saber el agua que se pierde. Por, y usted, Grinetti, ¿qué asesoramiento técnico tiene para eso? Para decir esto. Tenemos el asesoramiento técnico, el mismo que tiene la persona que opina eso. No, bueno, esa persona es ingeniero y se ha dedicado a eso, ¿no? A medición de agua. El INTI también hizo un estudio. No voy a poner en tela de juicio porque no sé ni quién es ni de dónde sacan, porque está lleno de gente que opina. Pero de ahí a la realidad es otra cosa. Bueno, aparte, los técnicos saben... Bueno, ¿me dejas terminar? Sí, claro. La solución es... levantar todo el pavimento de todo Capilla del Monte y cambiar todos los caños... No hace falta, no, los caños están rotos en las calles de tierra, Hugo, los caños están rotos en las calles de tierra y sabemos cuáles son. Se van reparando a medida que... tenés que tener en cuenta que tiene 70 años esta red de agua. Sí. Del año 40 que está. Y bueno, se va haciendo lo que se puede. Date una idea de que cuando nosotros... asumimos el ente, es un problema de que no hubo inversión en su momento y bueno, ahora la estamos sufriendo. Ahora la inversión es tan grande que no se llega a solucionar eso. Vamos arreglando los caños que se van rompiendo. Acá tenemos una pregunta, Hugo, de audiencia. ¿Qué medidas están tomando entre Demos y Ambiente para frenar los desmontes o el cambio climático? Porque si no, según parece, dice, no habrá solución. Claro. Eso es un problema que las medidas esas toma Ambiente. Sí, pero bueno, yo no tengo injerencia en eso. Si hemos, la pregunta sería, en relación al cambio climático, ¿se está tomando conciencia y qué medida...? Vos discúlpame, el cambio climático es en toda la provincia, en un Capilla del Monte. Sí, a toda la provincia le exigimos que tome medidas. Sí. Tendría que preguntarle a Ambiente qué medida está tomando de la provincia. No, ustedes no conversan con Ambiente, no tienen diálogo. Yo converso con Ambiente de Capilla del Monte. Sí, de Capilla del Monte son las que tienen que frenar acá los... Sí, y están los inspectores y han hecho multas. Uh-huh. Por el desmonte, pero tampoco hay un desmonte tan grande como para decir no tenemos agua por el desmonte. No, pero hay menos acumulación. Sí, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno. no es un desmonte que vos me decís, desmontaron 700 hectáreas para sembrar soja. Acá es todo piedra, no podemos sembrar nada. Acá no hay un desmonte masivo. ¿Sí? En mi opinión, en forma personal esa, ¿no? Claro. Hugo, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos hablar con usted por el tema del agua, la situación que está viviendo Capilla del Monte, que como sabemos hay en muchos puntos de la provincia, pero Capilla del Monte está viviendo situaciones críticas en torno a la provisión de agua. Muchas gracias. Por favor, que tenga buen día.